Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El gran problema de la crisis económica que acogota al mundo es que entre los miles de hombres en puestos de mando encargados de resolverla, no hubo uno solo que la viera llegar. El caso de las calificadoras sintetiza el asunto. Son empresas plagadas de genios con sueldos superiores a $100,000 al mes que, auxiliadas por un equipo de expertos y yuppies holgazanes que imitan los gustos y el lenguaje de sus patrones, supuestamente se encargan de analizar y calificar las perspectivas económicas de las empresas y aún de los países. Su palabra es la palabra de Dios en materia de dinero. Bueno, ninguna de ellas encendió los focos rojos cuando el tsunami financiero se arrastraba sobre los ardientes mares de la incompetencia. Sin embargo, después que el oleaje destruyó cuanto encontró a su paso, la bola de cínicos han continuado con sus recomendaciones como si nada hubiera ocurrido. El caso de las tres grandes automotrices norteamericanas, Chrysler, Ford y General Motors, que alguna vez fuera la empresa más poderosa del mundo, es otro ejemplo. Prácticamente están en quiebra. Tuvieron por lo menos una década para darse cuenta de que los japoneses les comían el mandado. No lo hicieron. Ahora piden al Congreso norteamericano $25,000 millones. Esos $25,000 millones harán que un comprador común prefiera un Ford Fusion a un Camry de Toyota. La verdad es que las automotrices norteamericanas semejan paquidermos cargados de ejecutivos, plagados de gastos suntuarios, sujetos a increíbles obligaciones sindicales y sueldos de empleados y trabajadores que nada tienen que ver con la realidad que vivimos. La percepción general, además, es que sus autos nada tienen que hacer frente a la competencia japonesa o alemana, así ni cómo hacerle. La verdad es que nadie puede gastar más de lo que gana. En el caso de un país, Bush puso el ejemplo de cómo quebrar a una economía boyante y poderosa en solo 8 años de desatinos, caprichos, guerras e insensata competencia contra su propio padre. Perdió porque tenía que perder y además porque es un tonto. Ahora sus economistas, encabezados por el fortachón Paulsen y el fúnebre Bernanke, tratan de paliar la crisis inyectando dinero a instituciones tan moralmente corruptas que lo primero que hacen es mandar de vacaciones carísimas a sus directivos y a sus secretarias. Mire, los tres presidentes de estas automotrices, cuando llegaron a Washington y pidieron al Congreso los $25,000 millones, no pudieron levantar la mano cuando uno de los diputados le preguntó: ¿quién de ustedes llegó en avión comercial? Tenemos que preguntarnos de dónde saldrá el dinero que los gobiernos, no solo el norteamericano, inyectan a los bancos. ¿Quiénes pagarán después esos miles de millones, euros y francos que han logrado mantener temporal y mediocremente el crédito, pero no restablecer la confianza? Sí, si contestó a nosotros, tiene razón. En el principio fue el verbo, dice la Biblia. Lo que los economistas no han logrado, lo puede lograr la palabra. Llega al poder de los Estados Unidos un hombre que parece diferente. Antecesores suyos, como Lincoln y Roosevelt, han logrado cambiar significativamente el panorama de crisis severas con mensajes de vigorosa esperanza. El 20 de enero podríamos asistir a un nuevo amanecer. Y si no, que Dios nos guarde. Hoy puede ser un gran día y mañana también.